oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alberto Arbelo Torrealba, autor del mítico poema Florentino y el Diablo. Un día escribió: no quiero alambre importuno en mi mundo desolado. Si se me riega el ganado, yo veré si los reúno. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.